Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día jueves 15 de abril 2021, los días jueves nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. Aló, Bárbara, ¿cómo está? Buen día, bienvenida. Hola, muy buen día, Sergio. Un gran abrazo para ti, un saludo afectuoso y a todo el equipo de la Radio Nuevo Mundo y todos nuestros auditores. Desde Radio Nuevo Mundo para el mundo, porque ya estamos en todos los niveles y en todo el planeta transmitiendo así estas noticias. Así es. Oye, y prácticamente todo el planeta, Bárbara Figueroa, está también pendiente de nuestro país. A propósito de la crisis sanitaria, económica, social, en fin. Y porque se señalaba que la inmunización o la vacunación, el gobierno empezó a abrir el teatro, empezó a abrir los colegios, etcétera, a tener medidas un poco más flexibles, pero pareciera ser que la situación sanitaria se le escapa de las manos. Ahí hay una crítica, al parecer, respecto de este tema. ¿Qué dice la Central Unitaria de Trabajadores? ¿Qué dicen los trabajadores del área de la salud? ¿Qué mirada tienen respecto de lo que está pasando justamente en el tema sanitario, Bárbara Figueroa? Bueno, nosotros el día de ayer tuvimos un Consejo Directivo Nacional ampliado. Esta es una instancia que reúne a todos los consejeros nacionales de la CUT, a todos nuestros dirigentes, presidentes y secretarios generales de las CUT provinciales, y además a todos los dirigentes, presidentes y secretarios de las afiliadas, tanto públicas como privadas. Fue un muy buen consejo. Tuvimos en el minuto donde hubo más dirigentes, tuvimos más de 200 trabajadores, dirigentes y dirigentes conectados, tuvimos en promedio sobre 150, y en el marco de, bueno, estábamos discutiendo la caracterización del 1 de mayo, entre otras materias, y evidentemente que un punto muy importante de la cuenta y de lo que fueron las intervenciones de los dirigentes y las dirigentes tuvo que ver con la situación en la crisis sanitaria, la crisis económica, por cierto, la situación que han padecido los trabajadores y trabajadoras. Y creo que es muy significativo lo que señalaban los dirigentes de los gremios de la salud, tanto FEMPRUS, CONFEDEPRUS, entre otros, la propia CENAR Nacional, respecto del abandono en la práctica a la que se sienten los trabajadores de la salud, primero por las promesas incumplidas. Acá tenemos un gobierno que firmó acuerdos, que firmó compromisos con las organizaciones. De hecho, CONFUSAM está en un proceso de movilización precisamente por el no cumplimiento por parte del Ejecutivo de los acuerdos suscritos con los gremios, y por lo tanto ya ahí uno dice, bueno, la inconsistencia de señalar que aquí los trabajadores de la salud son la primera línea, aplausos más, aplausos menos, pero sin embargo en los compromisos, ¿no? Que es lo concreto, que finalmente de lo que tú, digamos, que es lo que tú esperas que la autoridad cumpla, todavía hay pendientes bien importantes, y eso ya yo diría que es una primera sensación de abandono, de orfandad por parte de los trabajadores de la salud. Y en segundo lugar es lo que dices tú, pues, Sergio, no en un sentido de prioridad, pero efectivamente están estos dos temas, ¿no? Lo que tiene que ver con las demandas, con lo propio que son los compromisos suscritos con los trabajadores, y por otro lado los mensajes erráticos que se entregaron a la población y que finalmente hoy día nos tienen en una situación muy compleja, donde no solamente se ha visto afectado, y lo decían ayer los dirigentes y las dirigentes, no solamente se ha visto afectada el agotamiento propio de una labor que ha sido extenuante, que ha sido permanente. Hagámonos cargo además de que nuestro país nunca tuvo un minuto donde pudiera decir, mira, hemos controlado plenamente la pandemia. Más bien fueron las condiciones ambientales, el clima y otros factores los que también en su minuto permitieron tener un cierto relajo, un cierto descanso, ¿no? Para el personal de salud. Pero ya retomando nuevamente las funciones y tras los permisos de vacaciones y otros, Hoy día lo que tenemos es un personal de salud que está extenuado, que está agotado por una labor que ha sido permanente, que no ha tenido tiempo de descanso y que en términos de salud mental, además, está bastante, yo diría que complicado, porque es doloroso, brutal y complejo, y también genera mucha impotencia hacer todo lo humanamente posible, pero no tener ninguna capacidad de definir respecto a las políticas públicas. Entonces, todo lo que a ti te parece que es lo básico y esencial que debería haberse desarrollado y que este gobierno no reconoció, no quiso asumir, no enfrentó de la mejor manera, hoy día también tiene, ha generado un alto nivel de desgaste emocional para los trabajadores y trabajadoras. No por nada, Sergio, fíjate tú lo que nos dicen los datos de este estudio de Ipsos a nivel global, somos el segundo país con una alteración en los niveles de salud mental mayores producto de la pandemia, porque claro, cuando los mensajes son erráticos, cuando no hay claridad, cuando no hay cierto contorno que contenga, ¿no?, de límites, de estructura, de manera de enfrentar un desafío global como era la pandemia, cuando eso no se asume por parte de los estados, no solo tú tienes un costo que es económico, que es de crisis, ¿no?, social, junto con la crisis sanitaria, sino que además pues, se genera una sensación de incertidumbre, de impotencia, de desesperanza al no tener claridad de cómo va a venir, cómo vas a poder enfrentar la vida, porque hay situaciones que ya no dependen de ti, que son muy complejas. Y eso trasladado, imagínate que el personal de salud que está poniendo en riesgo su propia vida para salvar nuestras vidas, es doblemente brutal. Entonces sí, tenemos un mundo de la salud, trabajadores y trabajadoras de la salud, que no solo han padecido el costo de vida de sus funcionarios, de trabajadores, de trabajadoras, personal médico, sino que también tiene un alto nivel de desgaste respecto a lo que ha sido este proceso en el ámbito de la salud, y lo mismo ocurre en el caso de educación, ¿eh? Hay países que tienen reconocido lo que se denomina como enfermedad profesional, ¿no? Lo tienen reconocido así, lo que se denomina el burnout. Yo creo que si nosotros hiciéramos un estudio en esta línea, nos vamos a encontrar con situaciones bien dramáticas, con niveles probablemente de agotamiento mental súper, súper importante. Y de eso tienen plena conciencia los trabajadores y trabajadoras, pero también tienen plena conciencia del rol que tienen que jugar. Entonces, pese a todo, y con movilizaciones mediante para presionar al Ejecutivo, siguen siendo un actor que está ahí al pie del cañón para enfrentar este tiempo. Y eso yo creo que, Sergio, es algo que a todos debiera dolernos del alma, pensar lo que está significando esto en términos del desgaste emocional también. Entonces, tenemos, Bárbara Figueroa, tenemos entonces que el Consejo Directivo Nacional Ampliado, como usted nos señala, llama a una movilización, huelga, característica, ¿cuándo es esta? ¿Cómo se va a realizar en plena pandemia? Dada la intolerancia al diálogo, a la conversación del propio gobierno y a su intransigencia, ¿cómo es la característica de esta movilización o huelga que ha llamado Bárbara Figueroa? Bueno, efectivamente nosotros ayer, en el marco del análisis que hacíamos con los dirigentes y dirigentas, y como tuvimos un consejo directivo nacional, que es donde nos reunimos los consejeros nacionales de la central, el día lunes, ratificamos la necesidad de convocar a una movilización en el marco de la conmemoración del 1 de mayo, no como una cuestión antojadiza, Sergio, y en esto nosotros queremos ser súper claros. Acá no se trata de que, mira, nos movilizamos porque nos gusta joder la pita al gobierno, o no sé, que como lo típico que tú vas a escuchar de parte de la autoridad, ¿no? Aquí no hay razones, ¿cómo es posible? Ustedes son irresponsables. Acá llegó el minuto de tener que movilizarse porque pareciera ser que, con todo y pese a todo, insisto, acá el propio Ejecutivo no es capaz de cumplir los compromisos ni siquiera con los trabajadores de la salud, que ha sido la primera línea. No es extraño entonces que sigamos siendo el resto de los trabajadores y trabajadoras quienes estamos pagando los costos de la crisis. Y en ese marco, y dada la situación que estamos viviendo hoy día, y pensando en lo que va a ser lo que viene, Sergio, porque esto tiene una etapa que es la etapa brutal y dolorosa de la crisis sanitaria, junto con la crisis social y económica, pero mañana va a venir el tiempo de la reconstrucción. Y ya estamos escuchando que se habla de que vamos a tener niveles de crecimiento mayores, que viene un repunte de la economía, pero nadie hasta ahora se hace cargo de que eso tiene que ser con la garantía de trabajo decente, sin precarización, sin seguir mermando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Y creo que eso, y así lo señalaban ayer la mayoría de los dirigentes, no está garantizado. Entonces, Entonces, en ese marco, pensando en la contingencia actual, pero también en el desafío que viene a la vuelta de la esquina y que esperamos efectivamente los candidatos presidenciales del mundo de oposición sí recojan este planteamiento, cualquier debate sobre reconstrucción económica no puede ser una vez más pidiéndole a los trabajadores que nivelen hacia abajo sus condiciones o que mermen y precaricen sus condiciones laborales. Enfrentados a un contexto donde no hemos podido enfrentar la crisis sanitaria de buena forma porque no se ha querido escuchar a las voces que, digamos, expertas, a los actores que han estado señalando medidas y políticas públicas, asumiendo que hemos sido nosotros los que hemos pagado el costo mayor de la crisis porque ha sido con nuestros fondos, tanto el seguro de cesantía, con la mal llamada ley de protección de empleo, como con el retiro del 10%, ya a estas alturas el tercero, que esperamos que apruebe a la brevedad, con un ejecutivo que no ha querido cambiar el foco de las políticas hiperfocalizadas, como fue el IFE y otros, con falta de disposición a enfrentar un real debate, por ejemplo, de salario mínimo, que nos permita tener mejores condiciones y superar la línea de la pobreza, y teniendo además, en plena pandemia, chilenos, compatriotas, que se han enriquecido a costa de la precariedad de otros, con el ranking que entregaba la revista Forbes hace un par de días atrás, donde está incluido el propio presidente de la República, y que no quieren avanzar en el impuesto a los súper ricos. Por todas estas razones, Sergio, y más, el agobio del teletrabajo, entre otros, el desgaste físico y emocional que hemos vivido en este periodo, es que hemos decidido convocar, en el marco de la conmemoración del 1 de mayo, el 30 de abril, dado que 1 de mayo es día sábado, para quienes no lo tengan presente, entonces el día 30 de abril, día hábil, a una huelga general sanitaria. Y para nosotros no es menor el apellido, porque muchos podrían decir, bueno, pero ustedes están diciendo que la están padeciendo tanto los trabajadores de la salud, como son entonces tan irresponsables de convocar una movilización. Y lo que nosotros decimos es, mire, no es cualquier movilización, si nosotros no somos estúpidos, nos damos cuenta de la situación crítica que se está viviendo, y no vamos a ser nosotros los que expongamos otra vez o doblemente a nuestros trabajadores y trabajadoras. Precisamente nuestra responsabilidad y nuestro deber es protegerlos. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es, bueno, aquí siempre se dice que somos los trabajadores los que exponemos desde el país, que los trabajadores somos tan importantes, que aquí y que allá, que los aplausos, que el reconocimiento, que no sé qué. Bueno, si el país no funciona sin trabajadores, hagámoslo sentir. Ese es el llamado. El llamado es, hagamos sentir que este país no puede funcionar si no es con nosotros. Y que, por lo tanto, cuando estamos hablando de demanda, no puede ser que siempre tengamos que ser los trabajadores y trabajadoras las que tengamos que esperar, ponernos últimos en la fila. Que todos los demás avancen, que los super ricos se sigan haciendo más ricos, aportamos extra y nosotros seguir precarizados. Entonces, ese es el que yo diría que es el elemento central que caracteriza esta movilización. Y es una huelga general sanitaria porque el llamado es a no asistir a los puestos de trabajo. No es a aglomerarnos, no es a congregarnos en marcha, porque no vamos a abrir un flanco para que aquí se nos critique gratuitamente o se nos trate de irresponsables. El llamado es, como es una huelga, a paralizar los puestos de trabajo, que no se asista el día viernes 30 a trabajar, que quienes están bajo el formato de teletrabajo, que se desconecten, que no, digamos, funcionen de manera remota. Sabemos que en el caso de los trabajadores de la salud es imposible, pues, Sergio, decirle, oiga, mire, no vayan a trabajar, como, de hecho, la propia Confusama está haciendo movilizaciones con los turnos siempre de emergencia, ético, complementados y reforzados hoy día, ¿no?, por la situación sanitaria. Por lo tanto, ese es el marco de movilización que entendemos que tiene que ocurrir en el caso de la salud, manifestaciones, acciones. Y quienes no, digamos, están hoy día sindicalizados o organizados, hagan sentir su molestia y su impotencia con un gobierno que nos ha abandonado a la clase trabajadora, y que pongan banderas negras en reconocimiento a los trabajadores que han perdido la vida en este proceso, en este periodo tan doloroso de pandemia, pero también en contra de las políticas de gobierno, que podamos hacer cacerolazos, que se puedan hacer acciones y manifestaciones para aquellos trabajadores que, por ejemplo, no van a poder paralizar por qué sé yo, sus áreas estratégicas, etcétera, que puedan hacer acciones y manifestaciones, es decir, que esto tenga múltiples expresiones, pero que sea una jornada que dé cuenta de que los países no funcionan sin sus trabajadores y trabajadoras, y que, por lo tanto, ponernos al centro, poner el valor del trabajo al centro, efectivamente es una urgencia y una necesidad. Para hoy, debió haberlo sido ayer, en el marco de un año de pandemia donde no se quiso escuchar las distintas propuestas que se hicieron. Yo lo refuerzo y lo señalo en todos los espacios. Nosotros fuimos el 17 de marzo del 2020 a entregar una propuesta, volvimos a ir el primero de junio a entregar un segundo plan nacional de emergencia, presentamos a inicio de marzo a la presidenta del Senado ahora 15 medidas. Entonces nadie puede decir, no, pero que usted acá nunca dijeron, no, o sea, puede que no te gusten las propuestas, pero nosotros entregamos hasta el cuadro económico para darle viabilidad a nuestras propuestas y estas no han querido ser recogidas. Entonces, y en ese contexto, Sergio, de abuso, de impotencia, de maltrato que han vivido los trabajadores y trabajadoras, tanto en el ámbito privado, pero particularmente en el sector público, con circulares que pretendían incluso a vulnerar el derecho irrenunciable al descanso o a la licencia médica cuando uno está enfermo, en ese contexto, Sergio, es que hemos decidido convocar a esta jornada de movilización, a esta huelga general sanitaria, para que nadie diga, oye, mira, ustedes acá se pasan la bandera por cualquier parte. No, señores, nosotros tenemos plena conciencia, y así lo transmiten nuestros dirigentes del mundo de la salud, nosotros tenemos plena conciencia de la situación crítica que se vive, pero tenemos la obligación también de hacer ver al país que aquí estamos en una situación también crítica, económica, social, y en materia laboral hemos sido los que hemos pagado el mayor costo. Hablemos justamente... Entonces, el esfuerzo hoy día, el esfuerzo hoy día es avanzar en este proceso de tal manera que podamos llegar en muy buenas condiciones el día 30, y el día primero efectivamente haremos una evaluación, haremos un discurso, lo que hacemos tradicionalmente tal cual como lo hicimos el año pasado, pero este año y esta vez lo acompañamos también de la huelga general sanitaria. Correcto. Bueno, entonces reiteramos, el Consejo Directivo Nacional Ampliado de la CUD llama huelga sanitaria para este 30, fin de mes. Nuestra invitada de hoy, Bárbara Figueroa, presidenta de la CUD, ya lo ha señalado, se convoca entonces a esta huelga sanitaria para el 30 de abril, también con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, nos señala Bárbara Figueroa. Bueno, y está también el tema del maltrato y el abuso del gobierno en contra, principalmente, de en general, de todos los trabajadores, y ahora específicamente en contra de los trabajadores también de la salud. Bárbara Figueroa, la CUD, Ministerio de Hacienda, han comenzado ya, tenemos entendido, a discutir un nuevo reajuste del salario mínimo. Se señala de 500 mil pesos, un piso de 500 mil pesos líquido. Ahora, nos llama la atención, Bárbara, porque también se agrega, se adosa, en fin, una renta básica universal y congelar los precios de los bienes esenciales. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo se comprende también estas exigencias que creemos van en beneficio en general de toda la población? Nos gustaría la explicación al respecto, Bárbara Figueroa, y cómo, por supuesto, se ha dado este debate. Tenemos entendido que hay una o dos reuniones ya hechas, la disposición del ministro de Hacienda. Cuéntenos algunos detalles, Bárbara Figueroa. Bueno, nosotros efectivamente ya la semana pasada fuimos a entregar una carta oficialmente como ejecutivo de la central para solicitarle al ministro que iniciara el proceso de conversaciones en torno al salario mínimo, que quedó solo, digamos, reajustado a 6 meses, dada, digamos, la imposibilidad que tuvimos con el ministro anterior, hoy día candidato presidencial, Ignacio Briones, de poder avanzar en el debate. Entonces, como no tuvimos posibilidad de avanzar en el debate, finalmente el único camino que tuvimos como de salida, y eso también fue conversado con el Parlamento, por lo tanto no una cuestión antojadiza, fue, mira, no nos presionemos a tratar de pensionar hoy día más. El propio Parlamento estaba no complicado, pero obviamente que estábamos con todo digamos el contexto, que no sabíamos qué iba a pasar con la pandemia, cómo era el escenario. Nosotros le dijimos, mire, si esto no tiene condiciones para avanzar en lo que nosotros esperamos, entonces por favor no nos amarren de pies y manos con un reajuste que pueda ser a mucho tiempo, a un año o más. Tratemos de hacerlo acotado de tal manera que tengamos la posibilidad de volver a sentarnos con el Ejecutivo y seguir presionando por nuestra demanda. Yo esto lo digo en todos lados también, y vuelvo a insistir acá, nosotros no es que hoy día estemos planteando un salario mínimo para superar la línea de la pobreza. Yo diría que es un planteamiento que ya tiene una década, pero con el monto de 500.000, que fue, digamos, el último el último cálculo en base a los datos de la encuesta CACEN y la realidad de quiénes son los trabajadores y trabajadoras que perciben el salario mínimo, lo que nosotros hicimos fue ponerle este monto, digamos, que ya lleva, por lo menos lo venimos planteando desde el año 2019-2018, pero la demanda por un salario mínimo que permita superar la línea de la pobreza es una demanda que por lo menos tiene 8, casi 10 años en la CUT, y que lo hemos venido planteando a los distintos gobiernos. ¿Qué es lo novedoso hoy día? Tal como tú dices, Sergio, que a esto, que es una demanda propia, ¿no?, que es muy digamos que tiene mucho que ver, que tiene toda la identidad del debate al que estamos enfrentados, que es el reajuste del salario mínimo. Nosotros decidimos incorporarle también hoy día dos demandas más. Hablamos de la trilogía de demanda, donde está el congelamiento del precio de los alimentos, de tal manera que eso también esté sobre la mesa, porque nos parece que el excesivo aumento del costo de la vida pasa también, en primer lugar, por el aumento excesivo que han tenido ciertos alimentos, particularmente en el área supermercadista, y por lo tanto nos parece a nosotros que ahí es importante también poner una voz de alerta, porque no sacamos nada con estar hablando de reajustes que después igual se hacen nada, porque finalmente el costo de la vida y el precio de los alimentos sube, porque sube este precio y resulta que esto es igual no te alcanza. Entonces nos parece que era importante poner este punto, y que además ha sido planteado también por los propios parlamentarios. Estuvo en su minuto también el debate sobre el congelamiento del precio del valor de los consumos básicos como agua, luz, electricidad. Entonces no es algo que uno pueda decir, oye, mira, es súper fuera de foco, nadie podría hacerse cargo de este debate. Por lo tanto está un día también planteado en nuestra demanda, en nuestro petitorio. Y la renta básica de emergencia, una renta básica de emergencia que nosotros decimos que tiene que llegar al 80% de la población y que tiene que ser además de 500.000 pesos. ¿Por qué planteamos esto igual? Porque claro, en el marco del debate del salario mínimo, tú estás llegando a un universo de trabajadores que es el mundo formalizado, que percibe el salario mínimo y que por lo tanto es una parcela, un sector de los trabajadores y trabajadoras formales, y todos sabemos que lo que ha ido creciendo por sobremanera en este periodo es la informalidad, y en este marco tú tienes que hacerte cargo entonces también de una demanda para ellos. Por eso hemos planteado también la necesidad de la renta básica de emergencia. Uno dice, bueno, una renta básica de emergencia es muy cara. Si uno mira, el paquete de ayudas del gobierno fueron o equivalen a 6.000 millones de dólares hoy día, ¿no? Para financiar el bono clase media, particularmente, entre otras materias. Si uno mira una renta básica de emergencia para el 80% de la población, sin letras chicas, sin tener que postular, sin tener que hacer todo el TONI que el gobierno nos obliga a hacer y que muchas veces deja un enorme universo de familias fuera, cuesta, digamos, de manera mensualmente, se calcula entre 2.900 millones de dólares y casi 3.000. Es decir, con los 6.000 que está poniendo hoy día el gobierno, tú podrías financiar inmediatamente 2 meses que una renta básica de emergencia. Nosotros planteamos que esto tiene que ser a 6 meses. Uno dice, bueno, pero ¿y de dónde sacamos el resto de la plata? Con un impuesto a los superricos que está calculado en 6.500 millones de dólares, tú tienes 2 meses más financiados inmediatamente. Ahí ya tendríamos 4. Y si tú tienes capacidad de deuda como Estado, tienes fondos soberanos, tienes la posibilidad de reajustar hoy día la proyección producto de que el precio del cobre no es el mismo que tú calculaste en el minuto en que hiciste el presupuesto que tiene hoy día, que es un valor mayor. Con todo eso sobre la mesa, se podría financiar perfectamente 6 meses de renta básica de emergencia sin tener que, estresar la deuda fiscal. Por lo tanto, son medidas, y esto yo lo digo, Sergio, porque son medidas que son absolutamente viables y que tienen que ver con una reestructuración de los recursos que hoy día están a disposición. No se trata ni siquiera de poner tanto más, como para que uno diga, oye, no, pero es que ya nosotros hemos puesto mucha plata. O sea, hasta el día de hoy todavía no se reponen los 2.000 millones de dólares que se dijo que se iba a reponer al seguro de cesantía. Entonces, pareciera ser que además hay anuncios y recursos que se señalan en lo público que luego no necesariamente se hacen realidad a la vuelta de la esquina, sino que requieren un tiempo más largo. Y eso para nosotros es preocupante también. Ahora, Bárbara, entonces, usted... por todos esos elementos, Sergio, que nos hemos sentado con el Ministerio, pero además incorporamos un elemento, a lo mejor algunos dicen que no corresponde, pero para nosotros es muy sentido, que es que nosotros sí le solicitamos al Ministro de Hacienda que no estuviera en la mesa de negociación el Ministro del Trabajo, porque nosotros no le vamos a reconocer ni reconocemos a Patricio Melero como un interlocutor válido para la clase trabajadora. Por lo tanto, también solicitamos que para poder hacer viable este debate y poder avanzar en salario mínimo, también hubo una condición, y es que este ministro no se sentara a la mesa, cuestión que efectivamente ocurrió. El día lunes solamente estuvo el Ministro de Hacienda, y nosotros esta señal la saludamos y la reconocemos. Bárbara, ¿cómo se entiende que antes de dialogar, está bien que ya uno conoce a Patricio Melero, su actitud, funcionario de la dictadura, colaborador, etcétera, pero cómo se entiende que no se sientan a conversar, lo descalifiquen antes? Uno dirá, oye, pucha, los trabajadores, la CUT descalifica al señor Melero, cuando el propio ministro del Trabajo dice que un tercer retiro del 10% va a perjudicar enormemente a las mujeres trabajadoras que quedarían sin un peso a su cuenta. Y uno ahí ve buena voluntad del ministro, pues, Bárbara Figueroa. Bueno, efectivamente, acá yo diría que hay dos temas, ¿no? Bueno, hay uno que para todos es muy sensible también, y para nosotros como CUT lo es, son los propios las propias denuncias que han hecho las agrupaciones de familiares, las denuncias internacionales y en otras instancias que van a hacer respecto de la designación de Patricio Melero como ministro del Trabajo, siendo un colaborador directo de la dictadura militar. Por lo tanto, nos parece a nosotros que también esa es una razón más que suficiente, uh-huh, como para decir, mire, acá al menos es cuestionable, ya ha ocurrido con otros ministros, ¿eh? Víctor Pérez duró lo que duró, ¿no? Mauricio Rojas no pudo asumir como ministro precisamente por el llamado, por el planteamiento que se hizo respecto de que no se le reconocía como interlocutor en tanto un actor clave o actores claves en el respaldo, apoyo a la dictadura militar. Lo mismo ocurre con Patricio Melero. Pero pareciera ser que aquí, cuando se trata del mundo del trabajo, no es tan grosero tener sentado a un colaborador de la dictadura. Pareciera ser que es más importante cuando está sentado en otros lugares. Lo que también habla, Sergio, de cómo nuestro país entiende este tipo de debates, donde pareciera ser que en el mundo del trabajo hay ciertas cosas que están mucho más permitidas que en otros espacios. Lo que, por cierto, que es lamentable. Pero bueno, dicho eso, efectivamente, si uno mira, ¿no?, el comportamiento, el actuar, las votaciones, ¿no?, que son datos que están ahí, que están en las actas del Parlamento, Patricio Melero ha sido un anti-trabajador o ha votado contra todas las iniciativas que buscan garantizar mejores condiciones de vida para los trabajadores y trabajadoras en todos sus ámbitos, porque por ejemplo en el debate de la reforma laboral Patricio Melero fue uno de los que llevó digamos la voz de los empresarios, estuvo en contra del debate de la reforma laboral, era de los que señalaba que restituir el derecho a huelga para los trabajadores era darle un poder digamos que en ninguna parte del mundo hoy día se veía, que en ninguna parte del mundo estaba garantizado, o sea, con una ignorancia y un nivel de displicencia respecto a nuestras demandas tremendo. Pero ya, uno puede decir, bueno, está bien, no le gustan los sindicatos, es antisindicalista, pero va a estar apoyando otras iniciativas. Ha estado efectivamente en contra de todos los retiros del 10%, protegiendo en primer lugar a las AFP, ha sido el que ha llamado e invitado a representantes de la AFP para que defiendan su posición, ha estado en contra de las 40 horas, o sea, aquí ni por uno ni por otro. No le gusta cuando se trata de derechos colectivos, no le gusta cuando se trata de derechos individuales. Entonces, efectivamente, es una persona que no garantiza, ni puede, para nosotros, garantizar efectivamente la defensa de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, si tuvo ese comportamiento como parlamentario. No es que hoy día, porque algunos se dicen, bueno, pero hoy día el ministro del Trabajo iba a tener otra disposición. Sí, pero el ministro del Trabajo de un gobierno de derecha, de la cual es parte él. Entonces, no es que iba a tener un ministro del Trabajo que cambió absolutamente. Él probablemente no hubiese asumido esa responsabilidad si no es desde su ofensiva anti-trabajadores y para venir a reforzar la precarización, la flexibilidad y otras materias post-pandemia. Entonces, no nos engañemos en este debate. Entonces, correcto, en ese marco nosotros hemos dicho no hay ninguna posibilidad de interlocución. Y además, en nuestro caso particular, nosotros como CUT vivimos una situación bastante compleja con Patricio Melero, porque él estando en la comisión de trabajo, y en ese minuto también Nicolás Montiver, ¿no?, fueron los guaripolas de una comisión investigadora en contra de la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, nosotros vemos y decimos, mire, si una autoridad, si un parlamentario tuvo la tupez de meterse en la autonomía sindical tratando de que nosotros perdiéramos nuestra personalidad jurídica y ojalá exterminara la Central Unitaria de Trabajadores en su minuto, sería muy extraño que hoy día nosotros le reconociéramos la titularidad para poder discutir con esta central que quiso exterminar. Entonces, pareciera ser que aquí a algunos se les olvida, tienen muy corta memoria, nosotros no tenemos corta memoria, sabemos perfectamente con quién estamos interlocutando y a quién le estamos diciendo que no queremos reconocerle su rol como interlocutor con la clase trabajadora. Uh-huh. Habrá otros que a lo mejor no tienen ningún problema en sentarse con él, evidentemente, por Sergio, a nosotros muchas veces nos toca negociar en las empresas y no podemos decir, mire, no queremos negociar con este empleador, no queremos reconocerlo, nadie aquí está diciendo, esta es una actitud caprichosa y tostuda, nosotros somos actores que siempre hemos dicho diálogo y movilización, pero hay límites que no podemos transgredir, límites que no se pueden transgredir, que no podemos permitir, no por el bien de la CUT, sino que por el bien de la democracia. Uno de ellos es reconocer la interlocución a quienes permanentemente han estado en contra de los intereses de la gran mayoría y particularmente de la clase trabajadora. Bueno, creemos que a nuestros auditores queda bastante claro, Bárbara Figueroa, ¿Quiénes son estos personajes que usted ha mencionado? Los Piñeras, los Meleros, los Monkever, el daño que han hecho justamente en general a los trabajadores de Chile en una fase histórica, en momentos históricos, y esto de no sentarse a la mesa a dialogar con ellos queda, nos imaginamos, bastante claro. Y la defensa que hace la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, esta mañana de sus ideas, creemos que es muy importante. Bárbara, estamos muy, pero muy pasado en el tiempo. Preguntarle en un minuto, el Distrito 12, Puente Alto, La Florida, La Pintana, San José de Maipo, Pirque, usted es candidata a convencional constituyente. Nos imaginamos que con esa misma fuerza que nos ha mostrado en esta mañana, también estarán esos intereses, la defensa de los intereses en una nueva constitución. Usted como convencional constituyente, ¿qué le dice la gente? ¿Cómo está el distrito, Bárbara Figueroa? Bueno, yo creo que estamos todos igual, ¿no? Muy complicados, no creo, uh-huh. ni así uno lo veía, ¿no? Uh-huh. En el proceso formal de campaña no estábamos, nadie podía decir, por lo menos en las comunas que nosotros nos toca representar como candidatos, ¿no? Pienso en general, no solamente en el caso mío, sino que todos los candidatos del distrito, todos tenían plena conciencia de la situación crítica que estaban viviendo en Puente Alto, en La Pintana, en La Florida, San José de Maipo, por cierto, y Pirque. Por lo tanto, parte de este desafío que nosotros estamos enfrentando, yo diría que más que como campaña, Sergio, aquí hay que entenderlo, porque claro, hoy día las campañas están suspendidas, hay quienes están cuestionando, particularmente la UDI, el rol que a mí me toca como presidenta de la CUT, siendo candidata, que en realidad es una cuestión, ellos dicen, distorsionada, está sacando un provecho político, te lo dicen los que tienen hoy día más de 120, 150 millones de pesos para hacer campaña, o sea, si alguien aquí está haciendo, digamos, una campaña, digamos, en condiciones excepcionales, precisamente son los que hoy día tienen más recursos, que no somos nosotros. Acá en esto yo quiero ser bien clara, nosotros efectivamente no vamos a claudicar respecto de nuestra decisión, porque es una decisión nuestra como CUT, que los candidatos a convencionales seguimos siendo dirigentes y por lo tanto no vamos a abandonar nuestras labores en este ámbito, porque es precisamente lo que queremos, erradicar una constitución que particularmente a nosotros, ya los dirigentes vecinales, nos niega el derecho a poder ser actores políticos. En eso nosotros no vamos a claudicar, pero tampoco pretendemos hacer de esto un uso abusivo. Acá nosotros tenemos plena conciencia y no vamos a claudicar en el derecho que tenemos a estar en la opinión pública defendiendo los intereses de la clase trabajadora, y si eso eventualmente algunos creen que significa un rédito, yo lo lamento en el alma, porque nosotros esta pega la tenemos que hacer igual, pero nosotros evidentemente que nuestra labor es seguir representando y haciendo y cumpliendo las funciones que nos toca como dirigente. Ahora, eso en términos de la campaña, bueno, nosotros decimos, la campaña está en stand-by, tenemos que ser respetuosos, pero nadie podría pensar, como dices tú, Sergio, que los habitantes del distrito 12 o del distrito 14 o 9 o 5 es como que estuviéramos en burbuja, como que no, mira, en realidad ellos están súper bien, y en el marco de la campaña tú tenés que ir a decirles algo que es muy distinto a lo que tú haces en la vida, digamos, tradicional o cotidiana, que es del tema de la dirigencia sindical. De hecho, gran parte de lo que nosotros hemos planteado en el territorio, viendo las situaciones, conversando con los trabajadores y trabajadoras hoy día, viendo cómo se están reactivando las ollas comunes, es plantear esto mismo, el valor del trabajo al centro de la sociedad, que es nuestra disputa en la nueva constitución. Entonces, claro, no son discursos antagónicos, pero porque vivimos en un país que es único, pues no es que sea una cosa que transite por un lado y que eso sea la burbuja del debate electoral y la vida cotidiana y que la estamos pasando pésimo, entonces eso no nos importa. O sea, es muy difícil poder separar los planos, pero evidentemente tenemos que hacer el mayor esfuerzo porque así sea, para ser respetuosos con el proceso institucional que estamos llevando en materia del desafío de la nueva constitución. Pero creo que todo esto que está pasando hoy día, creo que refuerza con mucho más ímpetu, ¿no?, la necesidad de que hay que votar, de que tenemos que hacer cambios profundos en nuestro país, porque si no, esto no lo vamos a poder resolver solo con voluntad o con la capacidad de unidad y de fuerza conjunta de todos los actores sociales y políticos y sindicales organizados y unidos para tratar de derrocarlo. Esto no va a ser suficiente. Se requiere, yo diría que hoy día más que nunca, estar muy consciente de lo que nos estamos jugando en el proceso convencional, en un país que está pasándolo mal, y en un distrito que no es distinto al resto del país y que lo está pasando tan mal como lo están pasando todos los habitantes de Chile. Así es. O por lo menos las grandes mayorías, ¿no? Así es. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, gana entre telones lo que hay tras cada noticia. Bárbara, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día, ¿eh? Muchas gracias a ti, Sergio, y un gran abrazo. Que tengamos una muy buena jornada y que tengan muy buena jornada ustedes. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, jornada jueves 15 de abril 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.